Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Ahora sí, la segunda la vencida, como vamos viniendo diciendo estos días, ajustes técnicos de volumen nos impiden empezar de inmediato, pero ahora sí, ya estamos al aire con Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo, a través de Radio Conciencia, 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Bueno, ya son las 18 horas con 8 minutos del día lunes 12 de abril de 2010 y vamos de inmediato a la lectura de los titulares del día de hoy. Manifestaciones de agrupaciones pro animales se manifestaron en las afueras de la Medialuna. Piñera anuncia reconstrucción total de Villas Cordillera y los parques en Rancagua. Campaña solidaria del Colegio de Periodistas logró reunir más de 300.000 pesos. El Servicio Nacional de la Mujer promueve ciclo de talleres de apoyo emocional en la región. Y a los amantes del libro se realizará el 23 de abril una feria solidaria del libro. En otras noticias nacionales, el gobierno se reúne por primera vez con minorías sexuales en La Moneda. Y fuerzas sociales de Talcahuano se reúnen por la reconstrucción de la ciudad. Además, tenemos todas las noticias de Agencia Pulsar y también las noticias del mundo con Democracy Now. Vamos de inmediato a las noticias del día de hoy. Manifestación de agrupaciones pro animales en la Medialuna. A eso del mediodía de ayer se comenzaron a congregar en las afueras de la Medialuna Monumental de Rancagua diversas organizaciones a favor de los derechos de los animales. Con pancartas, silbatos y tambores, la agrupación por el animal libre, Co-Animal y el movimiento por los derechos de los animales entonaban cantos y frases en contra del maltrato de los novillos al momento que las personas ingresaban al recinto. Mauricio Serrano es uno de los dirigentes de la agrupación por el animal libre, APEAL, que se creó específicamente por el hecho de la realización del Champion en Rancagua. En vista de esto, dicen ellos, iniciamos esta lucha y venimos todos los años y concentramos una cantidad de gente que ahora es mínima, pero que el sábado congregó a más que el carnaval por los animales. Además, insistió que la idea es demostrar que existe en Rancagua y en Chile personas que no toleran y repudian la tortura y la explotación de novillos en eventos como el rodeo. Nosotros no encontramos que sea un deporte, porque este implica personas que aceptan competir en alguna actividad. Y aquí hay una que se impone frente a un animal indefenso, ratificó el dirigente de los de la agrupación por el animal libre, Mauricio Serrano. Piñera anuncia reconstrucción total de Villas Cordillera y los parques. El presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a la ministra de la Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, y el intendente de la región de O'Higgins, Rodrigo Pérez, realizó hoy en la mañana realizó durante el fin de semana pasado el anuncio a los vecinos de Villas Cordillera y los parques de la comuna de Rancagua. En la jornada efectuada a mediodía del sábado 10 de abril, el presidente Piñera señaló que luego de analizar la situación de las Villas Cordillera y los parques, ha decidido demolerlas para iniciar así la reconstrucción total de las viviendas, beneficiando tanto a propietarios como arrendatarios de los inmuebles dañados por el terremoto del 27 de febrero. En la ocasión, el mandatario señaló que un fuerte impulso al progreso de reconstrucción nacional está realizando el gobierno al implementar el programa Chile Unido Reconstruye Mejor, destinado a dar solución definitiva en materia de viviendas a familias que fueron afectadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero. Campaña solidaria del Colegio de Periodistas logró reunir más de 300.000 pesos. Un total éxito fue la campaña solidaria realizada por el Consejo Regional Rancagua del Colegio de Periodistas de Chile, la cual reunió donaciones para comprar útiles escolares para la residencia juvenil Buen Pastor de la capital regional. Esta institución, perteneciente a la congregación religiosa del mismo nombre, atiende a niñas entre los 5 y 18 años en estado de vulnerabilidad. La cruzada duró poco más de una semana y se logró recaudar la suma de 344.500 pesos, lo que se traducirá en la compra de alrededor de 40 listas de útiles escolares con los implementos de mayor necesidad en la escuela. El presidente del Consejo Regional de la Orden, Patricio Rodríguez, agradeció en nombre de la directiva y de la residencia juvenil la buena recepción que tuvo el llamado, ya que sobrepasó con cierta holgura la meta planteada en un comienzo de 30 listas. El Servicio Nacional de la Mujer promueve ciclo de talleres de apoyo emocional. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, cumpliendo los compromisos adquiridos en terreno, invita a las mujeres afectadas por el terremoto del 27 de febrero a un ciclo de charlas denominado Mujer Renace, a cargo de la psicóloga Pilar Sordo, que se efectuará en 3 comunas de la sexta región. La iniciativa, dirigida preferentemente a mujeres que necesiten apoyo emocional y contención, se realizará el próximo, empezó a realizar a partir de hoy día 12 de abril, comenzando un primer taller en la comuna de Santa Cruz. Las mujeres interesadas a partir de las 9:30 se reunirán en dependencias del colegio en ese lugar. Luego, el taller se dará en la comuna de Doñihue, en el taller artesanal Ucaya, avenida Rancagua número 20. Y a las 12:30 para continuar con charlas en Rancagua. Se realizará Feria Solidaria del Libro. El próximo 23 de abril se celebrará el Día Internacional del Libro. En el marco de esta importante fecha, Editorial Arte Gráfica, en conjunto con la Municipalidad de Rancagua y la Corporación Municipal, han organizado una Feria Solidaria del Libro en la Plaza de los Héroes, en la cual estarán presentes las bibliotecas, librerías, por ejemplo, Primeros Pasos Ediciones, Manual Ediciones, Centro Integral Totora, Centro de Investigaciones Poéticas Casa Azul Sede Rancagua y representantes de la Asociación de Libreros de esta comuna. Esto se realizará el 23 de abril entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo a través de Radio Conciencia 107.7 FM. El gobierno se reúne por primera vez con minorías sexuales en La Moneda. El Ministerio Secretaría General de Gobierno se comprometió a apoyar la tramitación del proyecto de ley contra la discriminación y a colaborar con el desarrollo normal de los eventos masivos y públicos organizados por el movimiento LGBT. A la par, se garantizó respaldos para el fortalecimiento de la sociedad civil en Chile. El gobierno de Sebastián Piñera se reunió el fin de semana por primera vez oficialmente en La Moneda con el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, tras una cita sostenida con el Movilí, donde la autoridad dio señales de no discriminación. Durante el encuentro con el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría de Gobierno, José Ignacio Pinochet, y con los funcionarios Paola Cárcamo y Eduardo Balestín, la instancia se mostró dispuesta a colaborar con la rápida tramitación del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, norma radicada en el Congreso Nacional desde el 2005. Valoramos que el gobierno se abra con esta cita oficialmente al diálogo con las minorías sexuales organizadas, dando una señal cierta de que se escucharán las voces de todos los sectores sociales. También valoramos el interés manifestado en torno a la ley contra la discriminación, señaló el presidente del Movilí, Rolando Jiménez. Son las 6:18. Así es, son las 18:18. Hoy día, lunes 12 de abril de 2010, a través de las ondas del 107.7, estás escuchando Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Fuerzas sociales de Talcahuano se reúnen por la reconstrucción de la ciudad. Desde las 10 horas de la mañana del sábado 10 de abril, en el Liceo Comercial B22, Almirante Neff, la comunidad organizada en juntas de vecinos, sindicatos de trabajadores, clubes y federaciones deportivas y sociales, además de organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, culturales e instituciones privadas, se reunieron con el objetivo de elaborar la primera propuesta ciudadana para la reconstrucción de la ciudad. Se trata del primer encuentro masivo de toda la comunidad chorera tras el terremoto y maremoto de la madrugada del 27 de febrero. Se configuraron en 12 comisiones, entre las que se cuentan las de vivienda, salud, educación, vialidad, medio ambiente y planificación urbana, las que sesionaron y discutieron las propuestas de reconstrucción de la ciudad denominada como la zona cero de la catástrofe. La jornada de trabajo y reflexión sirvió también para crear una contraparte técnica y ciudadana para la reconstrucción de la ciudad y la elaboración de un documento acordado para ser entregado a la autoridad central. Hasta aquí las informaciones nacionales y locales en Noticiero Rural. Vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones latinoamericanas y del resto del mundo. Buenos días, pueblo de Chile. Les habla Gambit, de Radio Bemba Sound System. Un saludo desde este extremo de la tierra, desde la costa mediterránea, para que os siga como un vuelo el apoyo de mi corazón, con la mejor energía positiva para superar estos momentos difíciles. Mi apoyo incondicional, mi solidaridad, y hoy, más que nunca, soy latinoamericano. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy no estás obligada a hacerlo. Nadie manda sobre tu cuerpo. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Actívate! Un mensaje de Unifem y esta emisora. Soy Pablo Marimán, historiador,

aclaró que el fraude se da en las cortes de los departamentos y no en la Corte Nacional Electoral. Por su parte, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que presentará a la Corte Nacional Electoral una enciclopedia de pruebas del fraude electoral verificado en el departamento de Beni. Escuchemos a Evo Morales, presidente de Bolivia. En ese momento nuevamente recibo las denuncias, anoche otras denuncias con documentos. ¿Cómo tratan desde ahí favorecer? Ese no es un servidor público, ¿no? Es una forma de cómo servir de manera parcializada a un sector. Y que sepan, son servidores y no son maniobradores desde las cortes electorales departamentales. Pruebas, por ejemplo, una mesa estaba inscrito 150 para que puedan votar, pero aparece 600 habían votado. Las denuncias que se demuestran ya desde Pando, desde Santa Cruz, siguen llegando denuncias. Tropas del ejército hondureño se movilizan al Bajo Aguán. El ejército de Honduras ingresó el sábado al Bajo Aguán, zona en la que el movimiento unificado campesino del Aguán, MUCA, y los terratenientes Miguel Facusé, René Morales y Gustavo Canales mantienen una disputa por las tierras. La militarización de la región se produjo en simultáneo al inicio del proceso de negociación entre los campesinos y los terratenientes. El presidente Porfirio Lobo promovió el diálogo entre las partes. Sin embargo, al mismo tiempo, expresó públicamente que los campesinos no están interesados en producir la tierra, sino en desarrollar actividades políticas para desestabilizar a su gobierno. Ante esta situación, los integrantes del MUCA afirmaron que el ingreso de tropas a la región confirma el posicionamiento del gobierno a favor de los terratenientes. Por el momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta de los terratenientes, convencidos de que ellos buscan vender tierras a precios arbitrariamente altos. Además, evaluaron que si aceptan, se convertirán en proveedores de materias primas sin alternativas comerciales. La acción conjunta de los paramilitares, de los terratenientes, de la policía y del ejército causó la muerte de 6 integrantes del Movimiento Unificado Campesino en lo que va del año. Los integrantes del Movimiento Unificado Campesino llevan adelante un proceso de recuperación de tierras propiedad del Estado y sujetas a reforma agraria, pero apropiadas por los terratenientes Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales. Escuchemos a Johnny Riva, dirigente del Movimiento Unificado de Campesinos. Se nos está militarizando el departamento con la posibilidad de atacarnos violentamente en los procesos de recuperación que estamos llevando a cabo aquí en el Valle del Aguán. Nuestra lucha es pacífica. Nuestra lucha es únicamente reclamando un derecho. El movimiento ahorita está dándole a conocer a la comunidad nacional e internacional de lo que está haciendo el gobierno, que dice llamarse gobierno de reconciliación. Pero ¿cómo podemos estarle llamando gobierno de reconciliación a donde no da derecho al pueblo que disfrute de lo que es del pueblo? Pobladores de Islay realizan un paro indeterminado contra minera en Perú. Los pobladores de la provincia arequipeña de Islay, en Perú, realizarán desde el 14 de abril un paro por tiempo indefinido. Esto para oponerse al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation. Así lo confirmó a la Coordinadora Nacional de Radio del Perú el presidente del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Cocra-Chacra, Julio Gutiérrez. Gutiérrez afirmó que las organizaciones de otras regiones como Moquegua y Cusco respaldarán la medida de la fuerza. A la vez, destacó que la decisión es firme y que el paro solo tiene un objetivo: expulsar a la minera. Por ello, dijo que la audiencia del 19 de abril convocada por la empresa Southern Copper Corporation para presentar el estudio de impacto ambiental es un tema meramente administrativo que no cambiará la decisión de realizar el paro. Por otro lado, el ambientalista aseguró que los pobladores de la región están cansados de que el Poder Ejecutivo envíe a funcionarios de cuarta categoría y demandó el arribo de una comisión de alto nivel encabezada por el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez. Finalmente, el dirigente señaló que, al igual que en el caso de los mineros artesanales, los residentes de Islay no dudarán en tomar carreteras o radicalizar sus medidas de fuerza si el gobierno de Alan García hace caso omiso a sus reclamos. Escuchemos a Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental del distrito de Cocra-Chacra. La decisión es férrea y firme. Después de la Asamblea Popular llevada a cabo con más de 3.000 representantes en el distrito de Cocra-Chacra, la situación es definida. La población se va al paro general y solamente tiene un objetivo. El título, el nombre que le hemos dado a este paro es Ellos o Nosotros. Y eso significa que el objetivo de este paro es expulsar a la minera Tía María. No como se pretende disfrazar en muchos casos, que no estamos con la audiencia del día 19. La audiencia 19 para nosotros es algo más dentro del aspecto administrativo, pero el objetivo fundamental de este paro es expulsar, que se vaya del distrito de Cocra-Chacra a la minera Tía María. Llegan a 225 los muertos por las lluvias en Brasil. El gobierno de Río de Janeiro informó que la cifra de muertos llegó a 225 tras el temporal que azotó la capital brasileña. En tanto, fuentes oficiales estimaron que puede haber otras 150 personas sepultadas. La zona más castigada por el temporal es el Morro de Bumba, un cerro de Niterói ubicado 35 kilómetros al norte de Río de Janeiro. En ese cerro es donde los rescatistas estiman que puede haber cerca de 150 personas sepultadas por el alud. En una entrevista brindada a Telesur, Rafael Gómez, habitante de la favela El Morro de Bumba, relató que estaba en su casa cuando el cerro se vino abajo y logró salvar a 6 hijos. En tantos, hoy lunes se inició un plan de demolición de 10.000 viviendas en diferentes favelas que se encuentran en peligro de derrumbe. Por otra parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, responsabilizó gobiernos anteriores y los acusó de haber permitido por razones políticas las construcciones precarias. Aseguró que se realizará todo lo que sea necesario para reparar lo que ocurrió en Río de Janeiro, explicó el primer mandatario brasileño. Escuchemos a Rafael Gómez, habitante de una favela del Brasil. Estoy triste. Todos mis amigos están ahí. Las personas que convivían conmigo están ahí. Yo viví de vuelta durante 6 años. La lluvia llegó de una forma que no esperaba. De un modo rápido, además. Cuando esperábamos que acabara, vimos esta tragedia de una forma que atacó a todos. Ya estamos de vuelta. Esas fueron las informaciones de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que diariamente comparte con nosotros informaciones de todo nuestro continente para poder ser escuchadas por todos ustedes. Así que damos los agradecimientos a la agencia Pulsar por facilitarnos todas estas informaciones. En las informaciones locales, yo ya se los venía señalando desde el día jueves pasado, de que de la tenencia de carabineros de acá de Rosario nos vinieron a dejar un instructivo para dar a conocer a la comunidad con respecto a la tenencia de armas.

PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. Muy bien amigos, hasta aquí las informaciones del día lunes 12 de abril de 2010 en Noticiero Rural a través del 107.7 FM Radio Conciencia. Como siempre agradecemos las informaciones proporcionadas por los portales Rengo en la Noticia, Agencia de Noticias Medio a Medio, Diario El Itigüe de San Carlos, Diario La Alternativa de Antofagasta, Agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también a Democracy Now. Sigan la compañía de Radio Conciencia, ya viene la tarde tropical con J. Valleo. Nos encontramos mañana a eso de las 18 horas con más Noticiero Rural. Fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.